que de ella se aburrió. Las minitas aman los payasos y la pasta de al tranco del amor. Esos tíos.